Soy Valiente Sin Capa, estamos listos para presentar nuestro tema del día de hoy, en donde el protagonista será el autor, escritor y orador mexicano Don Miguel Ruiz, quien es famoso por desarrollar temas espirituales. Una de sus obras literarias más reconocidas lleva por nombre Los Cuatro Acuerdos y revela la fuente de todas las creencias que nos ponen límites y nos privan de la alegría creando sufrimiento inútil. ¿Te interesa? Sigue en sintonía de nuestra estación. Vamos con un tema musical y al regreso, el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Este es el nombre que lleva el primer acuerdo que plasma Don Miguel Ruiz en su libro. Ser impecables con nuestras palabras nos hace personas más coherentes con lo que pensamos y hacemos. Cuando honramos a través de lo que decimos, nos sentimos bien, estamos felices y en paz. Además, nos hace auténticos y respetables ante los demás y sobre todo ante nosotros mismos. Esto suena muy liberador. El segundo acuerdo, por su parte, se titula No te tomes nada como personal. Pero lo conversaremos al regreso. Ya volvemos. You say you love me, I say crazy, we're nothing more than friends. Regresamos a Soy Valiente Sin Capa para continuar desarrollando la obra del escritor mexicano Don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Como lo mencionamos en el segmento anterior, el segundo acuerdo es no te tomes nada personal. Cuando escuchamos algún desaire y no asumimos que está direccionado a nosotros, este se volverá más nocivo para la persona que los envía que para nosotros mismos. El consejo: déjalos pasar como si fueses transparentes, pues en la medida que ese alguien te quiera lastimar, se lastima más a sí mismo y el problema es de esa persona, no nuestro. Volvemos con el tercer acuerdo para llevar una vida más plena y feliz. Este se llama No supongas y es muy fácil de comprender. Muchas veces hacemos suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. Suponer nos hace inventar historias que nos llenan de veneno. Si tienes una duda, aclárala. Y si hoy te ha encantado Soy Valiente Sin Capa tanto como a nosotros, dinos cuál ha sido el acuerdo más relevante para ti hasta ahora a través de nuestra mensajería de texto 0412-555-5555. Estamos de vuelta a Soy Valiente Sin Capa. Hoy lunes iniciamos la semana enriqueciendo nuestro espíritu con Los Cuatro Acuerdos, la obra del mexicano Don Miguel Ruiz. Luego de haber desarrollado los primeros tres acuerdos en el transcurso del programa, finalmente llegamos al último y no menos importante de ellos. Este es quizás mi favorito. Haz siempre lo mejor que puedas. Ojo, sin caer en el perfeccionismo, esto es importante, pues estarías olvidando dedicar tiempo a vivir, a amar y a ser sencillo. Si quieres hacer siempre algo, hazlo lo mejor que puedas. De esta manera no te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Suena genial, ¿no?